Estos lectores podían oír de aquellos, comillas, que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Verdades que incluso los ángeles deseaban conocer. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. Habiendo oído el Evangelio, las personas conocían la realidad y la naturaleza del sufrimiento y la humillación del Redentor con mucho mayor detalle que los profetas de la antigüedad. Por supuesto, tendrían que esperar, al igual que nosotros, por comillas, las glorias que vendrían. Primera de Pedro capítulo 1 verso 11. Con la primera parte de esas profecías cumplida, podemos estar seguros de que se cumplirá la última parte también. ¿Qué promesas bíblicas has visto cumplirse en tu vida? ¿Cuáles aún estás esperando que se cumplan? ¿Qué significan para ti y cómo puedes aprender a aferrarte a ellas, pase lo que pase?